La paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, los que tienen el cronograma, que saben quienes meditan cada día, entendían que este día le tocaba a nuestro hermano Hugo, y quizás muchos quisieran ver a Hugo hoy aquí, pero como todos saben, su papá está enfermo y está con un tratamiento y por esa razón no ha podido llegar el día de hoy. Nos ha avisado ayer a la tarde que él tiene que cuidar a su papá y que por esa razón, bueno, no va a poder hacerse, no se pudo hacer presente el día de hoy. Pero ya lo tendremos a nuestro hermano, en cuanto el Señor disponga, que él pueda llegar hasta este lugar. Me ha tocado a mí el día de hoy, así que espero que el Señor me dirija en las palabras para que se las pueda transmitir. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco por esta noche. Dios mío, que sea tu espíritu en nosotros, en mi boca, en nuestras mentes, en esta iglesia. Enséñame, Señor Jesús, cada palabra que vaya yo a hablar. No ponga ni palabras de más ni palabras de menos, sino lo que tú ordenes que sea expuesto en esta noche. Tu paz sea con toda la iglesia, conmigo, con mis hermanos, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a tu obediencia, para que podamos ser edificados en ti cada día. Señor, bendice a nuestro hermano Hugo, no ha podido estar el día de hoy, y también, Señor Jesús, por su papá, esperando, Señor mío, que todo lo que acontece en su vida sea de provecho para este hombre, Señor, en todo lo que tú quieras hacer en él, en Pascasio. Paz a la vida de nuestro hermano Hugo y a esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, somos pocos. Sobre que ya somos pocos, hoy han faltado varios, unos cuantos. Una vez me preguntaron, en varias ocasiones me preguntaron, ¿cuál será el motivo por el que son tan pocos? ¿Cuál será el motivo por la que son tan pocas personas? Y quizás debe haber muchos motivos, debe haber muchas razones que puedan responder a esta pregunta. Pero una de las cosas que sí fue real es que personas que llegaron a veces a visitarnos y que estuvieron entre nosotros, luego que exponían todo lo que le venía sucediendo en sus vidas, generalmente eran que tenían problemas en otra congregación, no estaban de acuerdo con el pastor, no estaban de acuerdo con los diáconos, no estaban de acuerdo con muchas actividades que hacían. Pero resulta que luego que uno empezaba a ver sus vidas tampoco estaban bien. Sin embargo, ellos podían señalar los errores en la vida de las demás personas, pero sus vidas reflejaban una falta de comunión con Dios, una falta de lectura y muchas falencias. Quizás no sea tan fácil vivir de acuerdo a las Escrituras. De hecho, no es fácil vivir de acuerdo a las Escrituras. Hoy por hoy nosotros desarrollamos nuestras vidas en este mundo bajo costumbres, bajo reglas, y muchas de ellas deben ser quebradas cuando llegamos a Cristo. Muchas de ellas deben ir siendo dejadas atrás. Recién, como leía nuestro hermano Martín, somos nueva criatura en Cristo. Y eso debe ser verdad en muchos aspectos de nuestras vidas. Muchas cosas deben ir quedando atrás y deben reflejarse las nuevas, las que va haciendo Cristo en nuestras vidas. Hoy yo les quiero hablar de lo que he titulado el perfil necesario. Bien, le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 3, y también Tito 1, 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, y Tito, 1, verso 5. Primero de Timoteo 3, 14 y 15, y Tito 1, 5. Bien, Timoteo 3, 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es lo que Pablo escribe a estos dos colaboradores de él que estaban trabajando y ministrando en las iglesias. Pablo, aparte de predicar el Evangelio de Cristo y padecer por causa de ello, también debía atender las diferentes necesidades que tenía la iglesia. Debía velar por cada una de las iglesias que por el Espíritu él fundaba, pero no solamente debía velar en oración, también debía hacerlo en la parte práctica, teniendo que atender personalmente muchos problemas y otros también a la distancia. Es por eso que existen las cartas de Pablo, la cual el sentido de muchas de ellas era corregir algunas falencias, algunas fallas que había dentro de las iglesias y que buscaba en cierto modo instruir a las personas para que puedan solucionar el problema. Y vaya que había problemas en esas iglesias, habían realmente muchas situaciones difíciles que debían ser corregidas. Y Pablo a través de las cartas busca instruir y aconsejar cómo proceder frente a diferentes áreas, las cuales han sido el manual para ese tiempo y también para este. Bien, han quedado para nosotras como el instructivo de cómo proceder frente a algunos asuntos. El mensaje de esta noche no tiene la intención de ser un estudio de la carta a Tito y a Timoteo, sino más bien ver a través de ella cuáles son los problemas que tenían o algunos de los problemas que tenían las iglesias en ese tiempo y cuál la solución propuesta por Pablo, la cual queda para nosotros. Lo que debemos entender es que tanto Timoteo como Tito trabajaban ministrando en las iglesias, colaborando con el trabajo de Pablo, pero en ese tiempo es muy probable, bien, que ellos no tenían el Nuevo Testamento, o sea, no tenían lo que era el Evangelio, ni siquiera el primero se estima y trataba de, aunque no hay fecha precisa, aunque mucho se dice que quizás el Evangelio de Mateo se haya escrito en la década del 50, 50 y algo aproximadamente, no es seguro. Y por más que se haya escrito en esa época, la capacidad de difusión que tenían estos escritos no es como la de ahora, porque se escribían de mano y se iban pasando. Timoteo y Tito debían trabajar en la iglesia atendiendo ciertas falencias, ciertos errores, pero sin las escrituras, ¿bien? ¿Cómo lo iban a hacer? Bajo la dirección del Espíritu que venía forjando y armando la iglesia para que luego nosotros podamos tener el manual final para saber llevar lo que es el trabajo de iglesia hasta el final. Hoy por hoy no es tarea fácil administrar una iglesia, cuanto más para Tito y Timoteo que no tenían en cierto modo este manual de instrucciones que nosotros tenemos. Sin embargo, ellos debían presidir y debían atender muchos asuntos. Y Pablo, recibiendo las noticias de las iglesias y cuáles eran los problemas, guiado e instruido por el Espíritu Santo, empezaba a escribir las cartas, mostrando la falencia y el error y también brindando la solución al problema. Y la verdad que lo hacía de una forma muy eficaz. No era Pablo De hecho, no es Pablo. Era el Espíritu de Dios en Pablo el que proveía una solución acertada a cada uno de los problemas. Y es asombroso cómo operaba verdaderamente el Espíritu en esos tiempos. Sin embargo, cuando llegaba la carta, inmediatamente se ponía manos a la obra. Tristemente, nosotros como iglesia de estos tiempos, ya teniendo el manual, deberemos ser mucho más eficaces en el desarrollo de la vida de la iglesia. Sin embargo, a veces nuestros problemas nos detienen o estancan a la iglesia y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ya está escrito, solamente hay que proceder a llevarlo a cabo. Bien, habíamos leído 1 Timoteo 3, 14 y 15, allí dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El apóstol llama a la iglesia de Cristo también la casa de Dios. Y no lo hace en un sentido metafórico para tratar de ilustrar que nosotros somos paredes y techo. La verdad que en esta ocasión no se refiere a eso, sino más bien lo hace dando a entender que nosotros somos familia de Dios. El vocablo que se utiliza en griego para definir en esta oportunidad casa es oikos, que es el mismo que significa familia o morada en muchas otras partes de la Biblia. Así que lo que está escribiendo Pablo por el Espíritu es para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la morada, en la casa o en la familia de Dios. La intención de la palabra entonces no hace referencia a una construcción material, sino también a la procedencia nuestra. Si ustedes recuerdan, cuando se empiezan a escribir, desde el Antiguo Testamento, cuando se debía identificar a alguna persona, se decía que era tal persona de la casa de David, tal persona de la casa de Saúl, no que vivía en la casa de él, sino que era de ese linaje, de esa línea, de esa familia. Bueno, lo mismo también cuando se escribe de José, el que se creía que era padre de Jesús, se concluye la genealogía diciendo José de la casa de David. Bien, no es que José vivía en la casa de David, sino que procedía de la familia de David. Bien, lo mismo también ahora, lo que quiero tratar de marcar a través de lo que estoy explicando es cuál es la eficacia de lo que está escribiendo Pablo a Timoteo y a Tito para solucionar el problema. Pablo entonces se refiere a la iglesia como la casa de Dios y más precisamente como la familia y morada que Dios dirige. Porque una familia ha de tener un padre que es el que gobierna la casa, el que instruye e impone cómo se debe vivir. En más de una oportunidad, Jesús, para referirse a todo lo que le oían, utilizaba parábolas. Y muchas de ellas decía, en muchas de ellas dijo, que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hacía tal y cual cosa. Bien, esa palabra del vocablo original, del texto en griego es, déjenme leérselas, oikos déspotes, que en definitiva es la unión del vocablo oikos, que es familia, y déspotes, que es gobernador, amo o señor. Bien, que en definitiva es amo de la casa o padre de familia. Y es lo que, en cierto modo, ellos lo entendían perfectamente. Quizás en esta era, en estos tiempos, no se pueda percibir lo que representaba ser sometido a la autoridad del padre. Hoy por hoy los jóvenes, los adolescentes afuera viven en una era de rebeldía que de ninguna manera buscan sujetarse a la autoridad de los padres. Vamos a leer Hebreos capítulo 3. Versos 5 y 6. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien, Moisés como siervo de la casa de Dios, él era el que instruía a las personas, el que indicaba cómo vivir, el que les decía cómo actuar frente a diferentes situaciones. De hecho, Moisés era el juez de aquel pueblo numeroso en el desierto. Bueno, Cristo para nosotros es, dice, como el dueño de la casa, ¿bien? La cual casa somos nosotros. El dueño de la familia, de esta familia a la cual nosotros pertenecemos ahora. O sea que, yo sé que está claro el concepto de que somos la casa de Dios, que no hace falta explicar mucho para darse a entender. Pero sin embargo, lo que sí quiero remarcar es que ser parte de la familia de Dios es estar bajo la autoridad del Padre, que es el Padre Celestial, que es Jesús mismo. Si decimos que somos de la casa de Dios, es porque también estamos sujetos a la autoridad del Padre, que es el Señor, el amo de la casa, el que gobierna la casa. Y a pesar de que Pablo, escribiéndole a Timoteo, le pone, a Tito, perdón, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Pero a pesar de que la iglesia entiende perfectamente que es de la familia de Dios, que es del Padre Celestial, sin embargo tienen problemas. Hay muchos problemas dentro de la familia de Dios. Hay muchas cosas que deben corregirse. Existió en ese tiempo, sigue existiendo en este. Muchas situaciones que deben ser corregidas. Hay muchos problemas de desorden, y es lo que evidenciaba, entre tantas cosas quizás, la iglesia donde trabajaban Timoteo y Tito. Yo solamente a través de esta lectura que hice tanto de Tito como de Timoteo, quiero poder acercarles uno de los posibles problemas que tenían estas iglesias. Bien, entre tantos que deben haber tenido, uno de los problemas que quizás debían atender o atacar era el desorden que existía respecto a cómo trabajar como iglesia. Sigue existiendo hoy en día. Es lo que muchos llaman, o sea, o mal llamado, grupo jerárquico. Bien, generalmente las personas tienen una idea de iglesia que es una cuestión de jerarquía, que está el que está más arriba, que gobierna sobre los otros. De hecho, si es una cuestión de jerarquía, el padre es el que está arriba y todos los demás son hijos, colaboradores, bien, para que la familia tenga armonía. Sin embargo, parece ser que en estas iglesias donde trabajaban Tito y Timoteo, había problemas de personas que querían tener el primer lugar, personas que querían tener protagonismo, tanto hombres como mujeres. Quizás estaban ahí disputándose quiénes van a ser los que presiden, quiénes van a ser las mujeres líderes, bien, quiénes van a ser las directoras de, qué sé yo, de tal actividad, quiénes son las que van a estar a cargo de el té de damas, qué sé yo, tantas cosas que inventan hoy. Sin embargo, lo que busca Pablo es decir, mira, vamos a ponerle fin a estas cosas. Y de hecho también uno de los problemas, no solamente con las mujeres, sino con los hombres, que también se deben haber estado ahí disputando quién va a ser el obispo, quién va a ser el diácono, quién va a ser el que está sobre todos, quién va a ser el jefe acá. Yo no, vos, ¿por qué vos? Porque yo hablo más lindo, no, pero yo soy rubio, no, sí, pero yo tengo más plata. Que tantas cosas que debe haber habido, que bueno, Pablo dice, bueno, vamos a solucionar este problema. Bien, evidentemente Tito y Timoteo venían trabajando con estas cosas, pero faltaba un poco que den justo en el centro del problema. Y por esto Pablo escribe toda esta carta que nosotros conocemos a Timoteo y a Tito, donde lo que busca hacer, en definitiva, es poner parámetros. Bien, y no lo está poniendo Pablo, lo está poniendo Dios mismo a través de Pablo. ¿Para qué eran los parámetros? Para filtrar. Para filtrar y para poner en evidencia a las mismas personas que buscaban tener protagonismo y trabajar dentro de la iglesia. Yo le quiero leer Timoteo, estamos en 1 Timoteo capítulo 3, pero le voy a leer del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. A ver, ¿quiénes quieren ser los líderes de haber dicho Timoteo o Tito con esta carta? Yo. Bueno, amigo, todas estas cosas tienen que ser verdad en tu vida. ¿Qué problema? Quizás el 97% de las personas tuvo que bajar la cabeza. La solución que proponía Pablo era filtrar las opiniones. ¿Por qué? Es muy común en las personas dentro de una iglesia opinar para que cambie la vida del otro. ¿Bien? Dicen, no, yo pienso que aquel hermano debería cambiar en todas estas actitudes que tiene. Está bien, tienes un buen ojo para ver el error en el otro. Pero también Pablo lo que dice, vamos a hacer una cosa. ¿Quiénes son los que opinan, los que se consideran sabios para instruir, para enseñar? Bien, sobre todos estos veamos cuánto ha causado su misma palabra en la vida de ellos mismos. ¿Bien? ¿Cuánto ha causado tu enseñanza en tu propia vida? En la vida de tu hogar, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa y en tu propia vida. Realmente las cosas no me gusta mucho la palabra requisitos o requerimientos que tiene Pablo, confronta directamente hasta el día de hoy a toda la familia, ¿bien? A todas las personas que deseen trabajar. Que sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Se me hace que hoy por hoy muchas familias fallan en todas estas cosas, no solamente de forma parcial. Y entonces lo que Pablo dice, o lo que Pablo expone directamente a través de esta carta es, amigos, ¿quieren trabajar? ¿Quieren exponer? ¿Quieren hablar? Pero vamos a ver detrás de su vida qué es lo que hay. ¿Bien? Hay familias rotas, hijas adolescentes embarazadas, hijos adolescentes problemas con la droga, el alcohol, padres con problemas en el alcohol, madres o esposas que no se sujetan al marido. Y había tantas fallas como las que hay hoy en día, con lo cual ya quedaban definitivamente, por el momento, a un lado. ¿Bien? ¿Quiénes deberían seguir? Aquellos que verdaderamente hayan tenido una vida ordenada, pero según el orden que da Dios. No solamente está escrito en Timoteo, sino también en Tito, capítulo 1, del 5 al 9. Tito, capítulo 1, del 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Bien, la palabra deficiente es lo que no alcanza el nivel. y establecí 7 ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo lo que le está diciendo también en otras palabras a toda la iglesia, porque si bien la carta llegó para ellos, hoy por hoy nosotros la tenemos dispuesta para toda la iglesia. Bien, Pablo está diciendo que servir en la iglesia de Cristo no es solo administrar un culto de 2 horas, no es solamente participar en una reunión 2 veces por semana. Pablo está tratando de comunicarle a todas las personas que servir en la familia de Dios, que es la iglesia, es algo de todos los días. Trabajar en la familia de Dios para el beneficio de los hermanos es algo de todos los días. Bien, así como un padre trabaja en la casa todos los días para sostener a la familia en todos los aspectos, bueno, así también es la familia de Dios. Todos deben trabajar todos los días. No es solamente el trabajo de 2 horas para un culto, el domingo, el sábado, o las veces que se reúnen. Sino, en cierto modo, lo que está diciendo Pablo es, amigos, ser la iglesia o ser la familia de Dios es una función que tenemos todos los días, que primeramente se ve en la familia, primeramente se ve reflejado en la familia de cada uno de nosotros. La verdad es que frente a tal demanda, si empezamos con Biblia en mano a ver cómo está la vida de cada uno de los que trabaja en la iglesia, tanto hombre como mujer, porque también se escribieron y están escritas para las mujeres, dentro de las escrituras, cuál debe ser la conducta de la mujer. Si empezamos a evaluar dentro de las iglesias cómo están las personas que ministran, no sé si vaya a quedar alguna. Quizás queden muy pocas. De los 10 que trabajan, quizás queden 2. Es fácil para una persona pararse y enseñar a los otros y tener el hogar un desastre. De hecho, es algo real. Ha pasado en muchas, o en algunos casos que conozco, hay predicadores que son muy buenos predicando y exponiendo el mensaje. Sin embargo, la familia de ellos estaba en un estado muy deplorable, en un estado muy caído. Bien, a veces las predicaciones que se exponían eran muy bonitas, pero luego uno conocía la familia del ministro y estaba realmente mal. El hijo estaba de novio con 2 de la iglesia, y en fin, estaba acusado de haber fornicado con una y él se negaba. Hay tantas cosas que pasaban detrás de la familia de los predicadores que evidenciaban, en cierto modo, que no tienen la actitud de enseñar. Ustedes saben cómo es cuando, aunque el ejemplo que voy a proponer ahora no se ajusta al 100% de lo que estoy hablando, pero es a modo de que ustedes puedan meramente también entenderlo. Cuando una empresa busca suplir una banca, vamos a suponer de gerente o de administrativo, busca a las personas que tengan experiencia, a las personas que ya hayan trabajado en lo mismo para poder desempeñar la función de manera apropiada. No van a buscar a un neófito para ponerlo a cargo de todo el negocio, sino van a buscar a una persona que medianamente ya se desenvuelve en el área, que puede manejar bien las materias y que no genere en cierto modo una caída del negocio. Bueno, algo parecido, bien, no así como el ejemplo, algo parecido también es para la Iglesia de Cristo. Es a través de la experiencia que se puede brindar una buena enseñanza. Pablo le escribe a Timoteo que debe buscar ancianos, bien, personas mayores, bien, de muchos años, pelo blanco ya, que puedan trabajar en el desarrollo de la vida de la iglesia, que puedan aportar siempre que sus vidas hayan sido de acuerdo a lo establecido por Dios. Una familia en orden, un hogar en orden, una esposa sujeta, hijos sujetos que no estén acusados de rebeldía, la mujer que no sea chismosa, que no sea contestona, el hombre que sea serio, que sea prudente, que no sea dado a las bromas, sino serio. O sea, es lo que Pablo está escribiéndole, diciéndole, decile a las personas que quieren trabajar que hace falta esto. Y las personas capaz que dijeron, no, me voy a otra iglesia, ya no voy a trabajar aquí. Pero bueno, así está la cosa, y hoy por hoy, bueno, pasa lo mismo. La espiritualidad de las personas no pasa por la forma de predicar, sino por cómo es en el hogar. Es en el hogar donde verdaderamente tenemos que pulir lo que somos. Es en el hogar donde se pule el carácter, donde se pule la calidad de cristiano que somos. En el trato con los hijos, en el trato con la mujer, uno se conoce a sí mismo en el hogar. Un predicador solía dar un ejemplo que es bueno y que es acertado. Este hombre solía decir, cuando tú ves, dice, en una congregación, a un predicador que está hablando, mírale la cara a la esposa, porque en el rostro de la esposa te vas a dar cuenta si es que le está viviendo lo que está predicando o no. Están mirando la cara a mi esposa. Pero es real. A veces es fácil hablar de lo que no se vive. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de todos los que trabajan en el ministerio para hablar, para exponer, porque también vamos a dar cuenta de todas las cosas que decimos. Así que no es muy sencillo. Y esto un poco sirve para que las personas sean prudentes al momento de trabajar. Yo estaba sorprendido también con un artículo que escribió nuestro hermano respecto de muchas personas que trabajan en la escuela bíblica enseñándole a los chicos, no han leído la Biblia, ni siquiera el Nuevo Testamento entero. Y la pregunta es, ¿qué están enseñando entonces? Ah, no, estamos enseñando el librito sin palabras, sin palabras. Sí, bueno, eso nos dieron en tal institución. Amigo, las cosas no deben ser así. Debe haber detrás de la persona un ejemplo vivido, reflejado en la familia. Ya entonces, desde aquel tiempo, sucedía que había muchos que directa o indirectamente anhelaban trabajar o administrar la iglesia, queriendo tener voz y voto en el presbiterio, pero solo era de la boca para afuera, ¿bien? Sin la menor intención de querer generar los cambios en sus propios hogares. Pero como hemos mencionado anteriormente, la experiencia se iba a demostrar primeramente en nuestras vidas. Primeramente en la vida de cada uno se va a ver si es que verdaderamente tiene aptitud para la enseñanza, para trabajar en el ministerio, porque esto no es algo de palabra nada más. Esto es en hechos y en verdad. Así como un hombre y la mujer también debe trabajar todos los días en el hogar, ¿bien? Las mujeres deben cocinar todos los días, los hombres deben trabajar todos los días. Bueno, la iglesia es lo mismo. Esto es algo de ser la familia de Dios, es de todos los días. Es alimentarse todos los días, es orar todos los días y es tener una reunión familiar todos los días. Eso es lo ideal, eso es el perfil que debemos alcanzar todos nosotros como cristianos. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, este en medio de ellos significa que Jesús iba a estar en el centro de estas familias, de estas personas que se convocaban en el nombre de Jesús. Y esto es algo que todos nosotros, como familia, debemos practicarlo en nuestros hogares. Cada familia de la iglesia, todos los días, debe tener un tiempo de oración y de lectura en familia. Eso es lo óptimo, eso es lo apropiado. Ahora bien, ya vamos a ir concluyendo. Aunque la cita que hemos leído tanto en Timoteo como en Tito siempre se han usado para definir los requisitos necesarios que deben cumplir las personas que ministran y pastorean en una congregación, como también el mismo subtítulo que tiene propuesto por las sociedades bíblicas, que le han puesto requisitos de los obispos, es un gran error, ¿bien? Si es que verdaderamente solo se toma para eso. O sea que la carta Pablo se la escribió y en definitiva ha quedado para la iglesia. Aunque primeramente ha servido para filtrar a las personas, las cartas escritas a Timoteo y a Tito jamás tuvieron la intención de dividir a la iglesia entre los que tienen la familia bien de los que no la tienen. Esa no es la intención de la carta. Primeramente ha sido mostrar cuál es la actitud o cuáles son los requerimientos que deben cumplir las personas, pero para que luego lo alcancen todas las familias, ¿bien? No es solamente que la familia del pastor, la del diácono, tiene que estar bien, no. Todas las familias de la iglesia tienen que estar bien. Todas las familias de la iglesia deben estar en orden. Bien, a mí me agradaría más ponerle como subtítulo a esta escritura el requisito para las familias de la iglesia, para que todos trabajen y alcancen verdaderamente esa estatura, bien, ese perfil. Estos textos se han usado de muy mala manera, porque muchas personas lo utilizan para criticar al pastor, muchas personas lo utilizan para criticar a los ministros, a los diáconos, diciendo, ay, ya viste cómo se porta de mal el hijo del pastor, sin embargo acá dice que los hijos de él tienen que ser obedientes. Sí, está bien, hay que hablar con el pastor y ver qué pasa en su familia, pero también hay que ver qué pasa en la familia de la persona que está proponiendo, en cierta manera, que se revea la vida del pastor, porque a veces uno dice, no, pero tu familia también tiene problemas. Sí, pero yo no soy pastor, yo no soy ministro, así que, como diciendo, no, o sea, Dios me ha hecho exento de esos requisitos. No, no te ha hecho exento de esos requisitos. Eso es para toda la iglesia. Todas las familias de la iglesia son llamadas a estar centradas en Cristo y a estar constituidas en Cristo de forma sólida. Eso es lo óptimo. ¿Para qué? Para que a medida que las familias van creciendo, se va expandiendo. Y los que trabajaban acá empiezan a trabajar en otro lado, y así. Y van creciendo como crecen los hijos. ¿Qué es lo que pasa en una familia? Los hijos crecen y salen para ser su propia familia. Lo mismo pasa en la familia de Dios. Los hijos también crecen y siguen abriéndose paso y siguen marcando lo que es una descendencia o una línea, que depende del Padre Celestial. Cuando se pregunta, ¿de qué familia sos vos? ¿Bien? ¿De qué familia saliste vos? De la familia del Padre Celestial, de aquella que está en los cielos, de aquella que ha marcado en la vida de cada uno una forma apropiada de vivir. Para ir concluyendo, Primera de Corintios, capítulo 4, versos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versos 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Bien? Pertenecer al reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. Y no está hablando de ese poder de hacer milagros y de voltear gente. No, el poder de que tu vida cambie verdaderamente en tu misma casa, en tu misma familia, el poder que te lleve a ser una persona nueva, una persona que ha matado al viejo hombre, y hoy por hoy hay una nueva creación en conducta, bien, en lectura, en todo lo que representa crecer en el Señor Jesucristo. No es solo palabras. La evidencia debe, el testimonio debe acompañar a todo cristiano. Tristemente se ve a muchas personas que trabajan dentro de las iglesias tratando de educar y de enseñar a las familias ajenas. Y trabajan y toman un curso, van de aquí para allá, se demoran una semana en tal ciudad porque están tomando un curso para perfeccionar la enseñanza de la Horita Feliz, de la escuela bíblica, pero la familia de cada persona no está bien. Bueno, sería que vayan los padres a tomar un curso de cómo tener una familia en orden y comenzar desde allí. Yo sinceramente no sé por qué en las iglesias, hoy por hoy no se trabaja en los grupos familiares. Hay una idea que no sé de dónde salió, que hay que evangelizar al niño cuando el padre es el que necesita prácticamente ser evangelizado. Los esposos, las esposas necesitan, ¿bien?, ser instruidos y direccionados en cómo ser una familia. Ese es el mejor ejemplo y eso sería lo eficaz. Pablo, cuando escribe a Tito y Timoteo, no le está diciendo, a ver, veamos cómo están los niños. No, dice, vamos a los ancianos, desde arriba para abajo, veamos cómo están. Y ese debe ser el parámetro también para nuestras vidas. En esta última era, bueno, en esta última década, se ha vislumbrado un despertar de muchos cristianos. Bien, hay como una ola de despertar, de empezar a ver que las congregaciones donde uno está mal. Y es verdad, las congregaciones, y mayormente sin ánimo de ofender a nadie, las congregaciones pentecostales, muchas ya están en picada, así también las de diferentes denominaciones, y muchas personas, por un celo a Dios, empiezan a escapar. Bien, empiezan a decir, no, ya no voy a pertenecer a esta iglesia porque está mal. ¿Y qué vas a hacer? Y voy a buscar otra iglesia que esté bien, que esté, bueno, encuentro otra iglesia, pero cuando llega a la otra iglesia también hay un problema. La persona que salió de aquella iglesia, porque allí está todo mal, cuando llega a esta, no está dispuesta a vivir y acomodar la familia según lo enseñan las escrituras. Y dice, ah, no, pero yo creía que era de otra manera. Hay que empezar a vivir ese cristianismo radical que se predica en muchos lados, pero hacia adentro. Primeramente por la familia, por el hogar. Hay muchas cosas que corregir dentro de nuestros hogares, en la crianza de nuestros hijos, en el trato del esposo con la esposa y de la esposa con el esposo, en el trato de los hijos hacia los padres, hacia la madre, hacia el papá, y el trato de los hermanos. Se deben corregir muchas cosas primero. Pablo, a través de la solución propuesta a la iglesia administrada por Tito y Timoteo, establece un perfil necesario para todos los congregantes de la iglesia. Eso es lo que tenemos que tener presente. Bien, que lo que está escrito en la carta hacia Tito y Timoteo es en definitiva para todos nosotros. Es el perfil que debemos tener todos nosotros. Por eso esta meditación le puse como título el perfil necesario. Y ese debe ser nuestro perfil, nuestro estándar. Bien, no solamente de la boca hacia afuera, sino vivir, tener una familia con hechos que pueda avalar lo que tratamos de promover. Para ir concluyendo, un trabajo fundamental de todo cristiano es la familia, y es por donde se comienza. Ser parte de la familia de Dios es algo de todos los días, y esto comienza por nuestros hogares, por la capacidad de mantener un culto familiar y reuniones de oración en familia y leer juntos. Si alguno ya está habituado a esta práctica de tener culto familiar, sígala manteniendo. Si alguno que ha empezado teniendo los cultos familiares y ha abandonado, retómelo de nuevo y siga manteniendo el culto familiar. Aquellos que todavía no hacen culto familiar en su casa, es el tiempo de empezar a hacer culto familiar en las casas. Tiempo de oración, tiempo de lectura. Voy a concluir con esta cita. ¿Lo digo porque sí? No. Mateo 21, verso 13. La reunión de los domingos solamente debe ser la conclusión o el inicio de la semana para continuar durante toda la semana leyendo y orando. Mateo 21, 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pablo escribe a Timoteo en la primera cita que hemos leído, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que somos nosotros. Y el Señor Jesús también, ya desde ese tiempo, anunciado desde las profecías de Isaías, que la casa de Dios sería llamada también casa de oración. Y esto no de balde, tiene que ser porque hay mucha oración. Si todos recuerdan, cuando Salomón dedica el templo, si han leído la oración que él expone delante de Dios, él está diciendo que la casa va a ser casa de oración. Bien, si alguno decía pecar y contra otro, porque todos pecamos, pero si la persona viniera a esta casa y orare y se arrepintiere, dice, Dios iba a escuchar desde su morada en los cielos. ¿Bien? Y todo era, en definitiva, para orar. ¿Cómo debe ser la iglesia? Debe ser una casa de oración. Oren en las casas. Todos los que puedan venir, vengan a las reuniones de oración de los miércoles, de los jueves, y también no deje de orar en sus casas. Tenga un tiempo. Si puede forjar un horario para orar en familia, tener tiempos de lectura, algún salmo, es bueno leer los salmos o un proverbio, y luego orar. Y hacer aunque sea comenzar una vez a la semana. Y ir manteniéndolo luego del mes, dos veces a la semana. Y así hasta que esto debe ser algo de todos los días. Parece exagerado. Pero mi casa, casa de oración será llamada, dijo el Señor Jesús. Así que debe ser de esa manera. Bueno amigos, esto es lo que les pude traer y compartir. Vamos a orar. Señor Jesús, santo eres tú. Gracias te doy por esta hora que nos has permitido estar juntos, por esta hora que nos has permitido hablar. Te ruego, Señor, que salgamos de aquí siempre con una mente dispuesta a escucharte a ti, que podamos meditar y poner por obra, Señor, lo que hablamos, lo que predicamos, lo que entendemos, lo que vivimos. Padre, ten paciencia con nosotros y acércanos hacia ti cada día más. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Nos ponemos, Señor Jesús, en tus manos, para que tú nos hagas y nos formes a tu medida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, la paz del Señor.